Hola querido, los cinco puntos que veremos en este estudio son, primero, la verdad presentada a través de símbolos. Después veremos el símbolo del vaso y del alfarero. En tercer lugar veremos a qué extremo de inmoralidad había llegado el pueblo de Judá en los días de Jeremías. Y después veremos las ilustraciones del vaso roto y del cinturón de lino. Empecemos diciendo que la Biblia es un libro lleno de símbolos. A través de esos símbolos se explican verdades que de otro modo tal vez resultarían difíciles de ser entendidos. De una y de otra forma, a lo largo de los tiempos, Dios trató de explicarle al ser humano el camino de la salvación y para eso utilizó muchos símbolos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Jesús fue un maestro al usar parábolas y símbolos. Ahora, hay algo que no debemos perder de vista. Casi todos los símbolos, de alguna manera, en la Biblia, tienen que ver con el tema de la salvación por la gracia de Jesús. Eso podemos verlo desde el mismo principio, en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Un cordero fue sacrificado para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres. Ese cordero era símbolo de Jesús, que un día sería sacrificado en la cruz del Calvario para resolver el problema del pecado del ser humano. Un poco más adelante, en los sacrificios que Abel y Caín presentaron, también estaban simbolizados los dos caminos que el hombre sigue en busca de la salvación. Abel, por ejemplo, sacrificó un cordero simbolizando a Jesús y a su bendita gracia. Mientras que Caín presentó el fruto de la tierra, que era el símbolo de las obras humanas. En el Antiguo Testamento también encontramos otro símbolo de Jesús y su gracia. Está en el libro de Números. El pueblo de Israel estaba muriendo por causa de su pecado. No sabían qué hacer, no sabían para dónde ir. Entonces Dios ordenó que fabricaran una serpiente de bronce y la levantaran. Más tarde, cuando Jesús vino, Él mismo dijo al respecto de aquella serpiente, lo que está registrado en Juan 3, versículos 14 y 15. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí tú puedes ver el símbolo y la explicación del símbolo que hizo el propio Señor Jesucristo. ¿Y qué decir del santuario? Ah, bueno, también en el santuario encontramos muchos símbolos acerca del ministerio de Cristo en la tierra y de su actual ministerio en el santuario celestial. Y todo esto relacionado con el tema de la salvación, que es el tema central de la Biblia, en torno del cual giran todos los otros asuntos. Vamos ahora a la segunda parte. A partir de aquí empezaremos a ver algunos símbolos presentados por Jeremías, mejor dicho, utilizados por Dios a través del ministerio de Jeremías. El primero de ellos es el símbolo del vaso de barro. El símbolo del vaso de barro es utilizado también por Isaías, otro profeta del Antiguo Testamento, y también por Pablo, porque él se refiere al vaso de barro en el Nuevo Testamento. Jeremías se encontraba confundido delante de la actitud de Judá ante el llamado divino. El pueblo de Dios parecía no entender el peligro que se avecinaba y rechazaba constantemente el llamado divino, y a él, como profeta, lo perseguía. Entonces, para ayudarle a entender el tema de la salvación, Dios le ordena al profeta a visitar la casa de un alfarero y observar el trabajo del artesano. La historia está registrada en Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 10. Yo no voy a leer toda la historia, pero la lección que aprendemos de esta ilustración es que Dios es el único que tiene autoridad para determinar quién se salva o quién se pierde. Claro, de acuerdo a la decisión que la persona haya tomado. Nosotros todos somos barro en sus manos. Y así como el alfarero, cuando el vaso de barro fresco se rompe y él lo hace de nuevo, así también Dios es capaz de hacer un vaso nuevo del vaso de barro que falló, que se quebró por causa del pecado. Dios puede dar una nueva oportunidad al que se arrepiente. Eso es lo que él mismo dice en Jeremías 18, 6 al 10. Eso voy a leer. Casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. En cualquier momento puedo decir de algún pueblo o reino que lo voy a arrancar, derribar o destruir. Pero si ese pueblo o reino se aparta de su maldad contra la cual hablé, yo desistiré del daño que había pensado hacerles. En cualquier momento puedo también decir de algún pueblo o reino que lo voy a edificar y plantar. Pero si ese pueblo o reino hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, yo dejaré de hacerles el bien que había pensado hacerles. Interesante esto. Nadie está condenado a perderse. La Biblia es clara en decir que el andar en los caminos de Dios tiene una recompensa. Y que cuando una persona deja los caminos de Dios, pues los resultados son tristes. Pero nadie está condenado. El arrepentimiento es una de las cosas más cristalinas de la Biblia. Isaías también usa la ilustración del vaso de barro. En Isaías 29, 16 se menciona la soberanía divina como el hacedor supremo del ser humano. Y en Isaías 45, 9 se vuelve a repetir este concepto. Lee conmigo lo que dice Isaías 45, 9. Ay de aquel que discute con su hacedor, un tiesto más entre los tiestos de la tierra. El barro no le pregunta al alfarero, ¿qué es lo que haces? ¿Acaso le señala tu obra? ¿No tiene manos? Más tarde en Isaías 64, 8, encontramos también la figura del vaso de barro de nuevo, pero esta vez relacionada con la infinita paciencia de Dios con el hombre pecador. Ahí dice Isaías 64, 8, estaba yo un poco enojado cuando por algún tiempo no quise ni verte, pero volveré a tenerte compasión y misericordia eterna. Lo digo yo, que soy tu Señor y Redentor, dice Dios. Y finalmente, para ver cómo se usa esta ilustración del vaso de barro varias veces por Jeremías, por Isaías, vamos a ver cómo Pablo también lo usa en Romanos capítulo 9, versículos 18 al 20, dice lo siguiente: de manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra? Está interesante esta declaración de Pablo, porque la expresión "y endurece a quien él quiere endurecer" puede dar la idea de que muchos son rebeldes porque existe una predeterminación para eso. Pero esa es apenas una figura de lenguaje de la literatura hebrea, en la cual todo se le atribuye finalmente a Dios, aunque Él no sea el responsable. Pero por ser Dios, finalmente todo pues se le atribuye a Él. Pero si hay un tema cristalino en la Biblia, es de que Dios ha colocado delante del ser humano el bien y el mal. Aconseja seguir el bien, pero el ser humano es libre, si quiere, para escoger el mal. Ahora, Dios está en el control de todo, y Dios hizo todo lo que pudo hacer para que el ser humano se salvase. Y el vaso, cuando está quebrado, Y cuando piensa que ya no hay salida, no hay solución, Dios todavía lo puede rehacer. Vamos a la tercera parte de este estudio. Veremos aquí a qué extremo de perversidad había llegado el pueblo de Judá, simbolizado por el vaso roto. Es interesante notar que esa maldad del pueblo estaba relacionada con la adoración. Ahora, vale resaltar que estos cambios en la adoración del pueblo no sucedieron de un momento a otro. Ningún cambio sucede repentinamente. Fue un cambio paulatino, primero aquí, después allá. Al principio seguramente nadie percibía. Podría parecer tal vez que los líderes estaban apenas preocupados en conservar a la segunda generación de aquella época, porque segunda generación siempre hubo. Pero cuando los líderes abrieron los ojos, ya estaban completamente dominados por la cultura pagana, y lo peor era que ni siquiera lo percibían. Jeremías capítulo 19, versículos 4 y 5 dice: ustedes me han abandonado, han profanado este lugar al ofrecer en él incienso a dioses ajenos, dioses que ni ustedes ni sus padres conocieron, ni tampoco los reyes de Judá, y lo han llenado con la sangre de gente inocente. Construyeron altares a Baal, y allí le ofrecieron a sus hijos en holocausto, lo cual nunca les mandé, ni lo mencioné, ni me vino a la mente. Vamos a pensar en este asunto. El sistema de sacrificios existía en el pueblo de Dios. Básicamente el sacrificio diario de los corderos. Aquellos corderitos que eran sacrificados prefiguraban o simbolizaban a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dentro del templo estaban también los candelabros. Bueno, los judíos empezaron ofreciendo incienso. ¿Te das cuenta? No había mucha diferencia entre lo que ardía en los candelabros y los inciensos que ellos empezaron a traer. Después continuaron con los sacrificios. Judá ya ofrecía sacrificios de corderos, pero ellos hicieron un pequeño cambio, entre comillas. Incluyeron el sacrificio de seres humanos. Ah, y no era cualquier ser humano, sino sus hijos, lo más precioso que tenían. Aparentemente podrían estar sacrificando más de lo que Dios les había pedido, porque Dios había pedido solo un cordero y ellos estaban llevando a sus hijos al sacrificio. Pero infelizmente Dios había ordenado un cordero y no un ser humano. Por eso Dios dice, lo cual nunca les mandé, ni lo mencioné, ni me vino a la mente. ¿Por qué ellos comenzaron a ofrecer sacrificios humanos? Porque se contagiaron de la cultura de sus días. Y pensaron que no, el cordero ya está muy anticuado, mejor nuestros hijos. Y ahí entraron pues en el paganismo de la cultura de sus días. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto estamos preocupados hoy con lo que Dios mandó y mencionó y le vino a la mente a él como Dios soberano? ¿O solo nos preocupamos con lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos? Este es un asunto para meditar. En la cuarta parte de este estudio, veremos nuevamente la ilustración del vaso de barro, pero esta vez como símbolo de condenación y destrucción. Esta vez, Dios le ordena al profeta comprar un vaso de barro y dirigirse al valle de Ginón. El valle de Ginón se encontraba cerca de la puerta oriental de la ciudad. Jeremías, de acuerdo a la orden divina, debe llevar a algunos ancianos y sacerdotes para que vean y oigan su anuncio. El mensaje de Dios es el siguiente. Está en Jeremías 19, 7 y 8. Yo frustraré en este lugar los planes de Judá y de Jerusalén, y delante de sus enemigos los haré caer a filo de espada. Los pondré en las manos de los que buscan matarlos, y dejaré que sus cuerpos les sirvan de alimento a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Haré de esta ciudad un motivo de espanto y de burla. Todos los que pasen por ella quedarán asombrados y se burlarán de su total destrucción. Ah, mi amigo, esta condenación viene después de lo que vimos en el punto anterior, o sea, la descripción de la extrema inmoralidad a la que el pueblo había llegado. Aquí se describe lo que sucederá cuando lleguen las fuerzas invasoras del enemigo. Jeremías entonces, por orden divina, quiebra el vaso que había comprado, quiebra el vaso delante del pueblo para que el pueblo entendiera que se avecinaba la destrucción y se arrepintiera de sus pecados. Allí, en esa escena, estaban los ancianos presentes y también los sacerdotes, para que ellos como líderes tomasen la iniciativa de un regreso a Dios, de un arrepentimiento. Pero parece que nada dio resultado, porque el pueblo continuó andando en sus malos caminos y la destrucción finalmente llegó. La lección grande aquí es: Dios advierte, advierte, advierte, pero pues si finalmente el hombre insiste en caminar en sus caminos y trata de justificar sus errores, ¿qué puede hacer Dios? Dios le dio libertad al hombre para decidir lo que él va a hacer. Llegamos al fin de este estudio. Aquí veremos otra ilustración. Está registrada en el capítulo 13 de Jeremías. Dios le ordena al profeta que se compre un cinto de lino fino y se lo coloque en la cintura. Después de algún tiempo, le pide que se dirija a las orillas del río Éufrates y que allí lo entierre en la hendidura de una peña. Después de otro buen tiempo, Dios le ordena a Jeremías que vaya de nuevo allá al río Éufrates y desentierre el cinto. Y entonces el profeta ve que el cinto está completamente podrido. En ese momento viene el mensaje divino registrado en Jeremías 13, versículos 9 al 11. Dice así: Así dice el Señor: Del mismo modo haré que se pudran la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado no quiere oír mis palabras. Anda divagando en su corazón y va en pos de dioses ajenos para servirles y adorarlos. Pero vendrá a ser como este cinturón que no sirve para nada. Yo quería que toda la casa de Israel y toda la casa de Judá se juntaran conmigo, así como el cinturón se junta a la cintura. Quería que fueran un pueblo que me diera renombre y que me alabara y honrara. Pero no me hicieron caso. ¿Sabes? Esta ilustración causa algunos problemas para los estudiosos de la Biblia por causa del río Éufrates. El río Éufrates se encontraba en Egipto, a muchísimos kilómetros de donde Jeremías desarrollaba su ministerio. Le habría llevado entre 4 o 5 meses trasladarse de un lugar a otro. Y Jeremías, mira, hizo 2 viajes de ida para enterrar el cinto y después de vuelta para desenterrarlo. Ahora, yo personalmente no creo que eso sea mucho problema. Creo que lo que Dios le quiso enseñar al profeta es cuán lejos se había ido el pueblo de su presencia, así como lejos estaba el río Éufrates. Cuán escondido estaba el pueblo de Dios, así como escondido en la hendidura de su orgullo, el pueblo pensaba que Dios no notaría su apostasía. O tal vez como la lección que Dios quería enseñar era cómo el pueblo confiaba más en Egipto, con quien estaba haciendo tipo de alianzas políticas para librarse del peligro de Babilonia, y no confiar en Dios. Lo cierto es que aquel pueblo estaba condenado a la destrucción. Había fallado en el propósito de su existencia. Yo quería que toda la casa de Israel y toda la casa de Judá se juntaran conmigo, así como el cinturón se junta a la cintura. Quería que fueran un pueblo que me diera renombre y que me alabara y honrara, pero no me hicieron caso. ¡Qué clamor así doloroso de Dios! Ahora, en este clamor hay 2 cosas que son dignas de ser mencionadas con respecto al propósito que Dios tenía para su pueblo y que tiene para su pueblo hoy. Primero, que se juntaran conmigo así como el cinturón se junta a la cintura. Y como consecuencia de esa experiencia de amor, de comunión con su Creador. Segundo, que me dieran renombre o que hicieran conocido mi nombre. Esta era la misión que Judá nunca cumplió. Y mi pregunta es, ¿estamos nosotros cumpliendo o estamos más preocupados en adorar, entre comillas, y adorar a nuestra manera que en salir y cumplir la misión? Dos cosas en el ideal de Dios para su iglesia. Primero, que sus hijos vivan una vida de comunión con Él. Y segundo, como consecuencia de esa comunión, que salgan y traigan y busquen otras personas para Cristo. Que Dios te bendiga.